Hola, ¿qué tal, Daniel? ¿Cómo te va? Buen día. Buen día. Bueno, contanos cómo surge la propuesta de esta feria. Bueno, la propuesta surge de una compañera que se llama Cintia, ante una realidad. En realidad hay como varios puntos, ¿no? Nos encontramos y dijimos, bueno, está bueno hacer una feria primero porque nuestra realidad se expresa, nuestra necesidad se expresa en nuestra realidad económica, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos hacer como para poder mejorar nuestra realidad económica ofreciendo cosas que nosotras sabemos hacer? Y bueno, surge más o menos así. Nos juntamos y dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer para esto? Hagamos una feria. A ver, ¿qué podemos ofrecer? Y bueno, ofrecemos lo que sabemos hacer. Por ejemplo, no sé, lo que hicimos fue convocar a mujeres que hagan cosas artesanales y bueno, y dar talleres, que también es lo que sabemos hacer. Va a ser este viernes próximo 9 de febrero. La idea es que después se repitan los siguientes viernes. La idea es comenzar este viernes. Va a ser nuestra primera experiencia con la maquipura, porque así se llama la feria, maquipura, que en quechua significa intercambio, porque también creemos en esto, ¿no? El intercambio, qué importante poder vivir el intercambio, experimentar el intercambio. Y la idea es que continúe y que crezca y que lo podamos hacer en diferentes lugares, no siempre en el mismo lugar. La idea es que sea una feria itinerante que vaya caminando por los barrios, visitando otros espacios también. Qué Este bueno. es el primer lugar el que pensamos, pero la verdad que sí, estamos abiertas y con muchas ganas de conocer otros lugares, otros espacios y visitar también espacios amigos. Y bueno, también para nosotros es muy importante poder ocupar el espacio público. Por eso comenzamos donde comenzamos también, ¿no? Porque apropiarse del espacio público es fundamental para las personas. Eso es nuestra mirada, ¿verdad? Y la feria Maquipura, actualmente, ¿por cuántas feriantes está compuesta? Mira, somos alrededor de 7 feriantes, más o menos. No tengo el dato preciso porque también hay gente que todavía falta confirmar, pero 7 u 8 feriantes. ¿Te cuento más o menos lo que va a haber? Dale, sí, perfecto. Mira, bueno, va a haber una chica que hace vinilos, va a haber serigrafía, mira, lo que me voy acordando, ¿eh? Va a haber cactus, macetitas con cactus, va a haber parches y toallitas ecológicas, toallitas femeninas ecológicas, va a haber panes rellenos, va a haber cosmética natural, ay, pará, y no me acuerdo qué más. Ah, y va a haber Eso. encuadernación y cerámica. Bien, Alfarería en realidad. alguna de las propuestas con las que nos vamos a encontrar este viernes 9 de febrero, desde las 5 de la tarde hasta las 8 más o menos. Más o menos. Y te cuento una cosa, Sí. va a haber talleres gratuitos para las personas que participen, que vayan a la feria. Va a haber un taller de cantos andinos, Sí. va a haber un taller de bordado y además va a haber un taller de abrazos. ¿Cómo es el taller de abrazos? El taller de abrazos es permitirnos la posibilidad de encontrarnos con el otro desde un abrazo. Es un taller muy hermoso que genera mucha intriga, así que te invito, Daniel, para que Dale. vengas a participar del taller de abrazos, para que veas la feria, pero también para que participes de los talleres y del abrazo. El de abrazos es interesante también. Me encanta, siempre viene bien un abrazo. El abrazo es mágico. Siempre digo que el abrazo es el instante mágico en donde uno tiene la posibilidad de dar y de recibir al mismo tiempo. Hermosa invitación para este próximo viernes. Desde aquí, desde FM Tincunaco, desde este programa, quedamos a disposición para difundir por donde vaya rotando esta feria itinerante que va a tener su punto de partida este viernes próximo en José Paz, pero que seguramente va a empezar a recorrer los barrios. Muy contento de esta nueva iniciativa y seguramente se irán sumando muchísimos feriantes más en el camino. Así que quedamos a disposición para difundir todo lo que vayan haciendo. Vamos a ver si nos damos una vueltita el viernes próximo después de las 5. Daniel, queremos agradecerles de corazón que nos den esta posibilidad de poder difundir esta feria que están haciendo. Hay muchas gracias de corazón. Cuenten con este espacio siempre, quedamos a disposición acá en la radio. Bueno, te mando un abrazo grande. Un abrazo enorme.